señal. Estoy perdido en el club buscando donde respirar. Bien, o que me entienda alguien. Cara conocida muchas, pero amigo nadie. Estaba buscándome en un party sin señal. Estoy perdido.